Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. En este día martes 28 de septiembre de 2021, los días martes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el convencional constituyente Marcos Barraza, integrante, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. ¿Cómo está usted, Marcos? Buen día, bienvenido. Hola, buenos días. Un agrado siempre estar en Nuevo Mundo. Oye, ¿cómo está la salud? Supimos que por ahí en la convención hubo casos de COVID. ¿Cómo está todo eso? ¿Bien? Bueno, efectivamente hubo caso de COVID. Hay dos constituyentes, una y un constituyente con un diagnóstico de COVID. Además hay, entiendo que del orden de 5 o 6 personas funcionarias, trabajadoras del aseo, administrativos del Palacio Pereira también con COVID. Y se dispuso un funcionamiento en modalidad híbrida, es decir, algunos constituyentes de manera presencial en el hemiciclo, uno por sector político, y en las demás salas también un aforo reducido, y la gran mayoría sesionando telemáticamente desde sus respectivos domicilios, claro. Digamos, lugares de residencia. Claro. Y se hicieron test PCR, hoy nuevamente va a estar disponible hacerse los test PCR, porque claro, el primer caso surgió el día jueves, el viernes se hicieron PCR, pero todavía podría existir algún periodo de incubación, así que hoy se hacen otros test. Y se están evaluando también, entiendo, a partir del plan epidemiológico de prevención de COVID, cuáles son, detectar el tipo de cepa del contagio. Correcto. Pero seguimos funcionando, o sea, sí. No hemos parado porque hay que seguir con la tarea. Bueno, continúa entonces, Marco Barraza, continúa el debate, continúa las deliberaciones, las votaciones de las indicaciones del reglamento general de la convención, entre otros. Marco, hay columnistas, editorialistas que han manifestado su desacuerdo con algunos puntos esenciales en la democracia o en el debate y señalan que las comisiones han excedido su materia propia pasando por las ideas de república, pasando por la idea de plurinacionalidad, de poder constituyente originario, quórum de 3/5, plebiscito dirimente, pero el asunto está en que la derecha señala que la convención carece de facultad y por lo tanto podría ser un llamado de atención sobre la legitimidad del proceso, así lo plantean los columnistas. Ahora, Marco Barraza, ¿hay amenaza seria en contra de la convención o la convención se ha excedido? No, yo no creo que la convención de ninguna manera se haya excedido, y amenaza siempre existe. Es evidente que la derecha, en términos de sector político, expresado a través de el gobierno, a través del Congreso, de sus propios constituyentes, no ha cesado en su interés de desacreditar, deslegitimar y allanar el camino para que en el plebiscito de salida, desde la perspectiva, se rechace la nueva constitución. Y en ese sentido, todas las acciones que ellos dan y los pasos que han sostenido están encaminados en esa dirección. Así se explica el descrédito que han intentado generar con las falsas noticias de que hay aumento de salario, el descrédito respecto, por ejemplo, de las falsas de que hayan convencionales que con justo derecho requerían IFE y se le haya desacreditado públicamente. Así se explica en el último periodo que aún, ya casi cumpliendo 3 meses, las asignaciones hayan sido resistidas por parte del gobierno, obstruidas, y no se le esté pagando a las asesoras y a los asesores. En definitiva, es un ejercicio sistemático por parte de la derecha. Ahora, en lo particular respecto al reglamento, han habido en tribunales 2 requerimientos, uno por parte de un estudio de abogados de derecha, que tiene débil argumentación respecto de la votación en los reglamentos, y otro de 6 convencionales que han hecho un recurso de derecha, solo estos 6 convencionales, en tribunales respecto del derecho a la palabra. Ninguno de esos 2 requerimientos se ajustan ni siquiera a lo que definió el acuerdo del 15 de noviembre respecto de las reclamaciones procedimentales en la Corte Suprema. Es decir, ellos para hacer un requerimiento formal y ya está fuera de plazo, tendrían que haberlo hecho los primeros 5 días hábiles desde que se votaron los quórum de los reglamentos, y no lo hicieron. Y justamente no lo hicieron porque en los hechos es una argumentación falaz. La convención definió, superando el acuerdo del 15 de noviembre, que la soberanía respecto, o sea, la decisión respecto de cuáles eran los quórum tanto para la aprobación de los reglamentos como para las normas específicas, era una materia que le correspondía soberanamente resolver a la propia convención constituyente. Y creo que eso despeja el debate respecto de las atribuciones y la autonomía que tiene la convención constituyente, indistintamente de cuál sea el quórum de 2/3 que se apruebe, o en su defecto, si es que se aprueba la medida que nosotros hemos propuesto, que es de 3/5. Pero en los hechos la derecha no ha concurrido a hacer ninguna reclamación, y eso es indicativo de que tiene débiles argumentos para aquello. Está bien, Marco, pero, por ejemplo, hay convencionales constituyentes, tanto de la derecha como de la Concertación, que han señalado oponerse, o han dicho oponerse, a las resoluciones que supuestamente se contraponen a las normas constitucionales, o al acuerdo del 15 de noviembre, como usted bien lo menciona, o a lo que mandó todo el Congreso en aquella oportunidad, por ejemplo, respecto de los 2/3. La convención aprobó la realización de plebiscito dirimente para aquellas normas que no hayan alcanzado el quórum establecido de los 2/3. Bueno, al respecto, sobre esto, el convencional de la Concertación, Felipe Arboe, aseguró que el plebiscito dirimente, dice, podría vulnerar las decisiones de la mayoría y los quórum, por tanto, los límites constitucionales. O sea, ¿cuáles son los límites constitucionales del Congreso? ¿El Congreso tiene entonces potestad sobre los convencionales o sobre la convención? Explíquenos un poco ese tema, o esta disyuntiva, o este punto de vista de este convencional. O sea, en los hechos, lo que se hizo con el acuerdo, con la interpretación de los quórum para los reglamentos, fue cualitativamente, en una decisión soberana, la propia convención definir que tenía las atribuciones para establecer esos quórum. Y yo, más allá de la retórica del convencional Arboe o de otros convencionales, en contra de esa decisión no he visto que hagan ninguna reclamación. Cuando se vote el plebiscito dirimente, vamos a ver su conducta. Es evidente que van a rechazar. Yo espero que se apruebe, pero creo que también está dentro de las atribuciones que tiene la propia convención constituyente. Y hay una tensión evidente. El acuerdo del 15 de noviembre intenta restringir la capacidad de soberanía de la convención constituyente, acotarla, limitarla, y en la perspectiva, creo yo, mayoritaria de los convencionales, de las convencionales, es a la propia convención, a esta instancia que es poder originario, al que le corresponde definir esas materias. Mire, el reglamento general, el primer artículo que fue aprobado, que es una indicación de Chile Digno, donde estamos como Partido Comunista, de Pueblo Constituyente, de Movimientos Sociales Constituyentes, de Escaños Reservados, es un artículo que establece que el poder originario mandatado por el pueblo recae en la propia Convención Constituyente, y que el reglamento, en sus sucesivas interpretaciones, tendrá que ser visto e interpretado conforme esa regla. Eso dice bastante. O sea, creo que más allá de que hayan convencionales que luego puedan aprobar el quórum de 2/3, hay una mayoría que estima que el poder originario y que las definiciones son autónomas en la propia convención. Ahora, Marco, esto que usted nos señala, por ejemplo, el artículo 1 del reglamento, que la convención ejercerá el poder constituyente originario, creemos que tiene mucha trascendencia, entonces. Tiene mucha trascendencia. Es una regla general, ciertamente, pero y por lo mismo, tiene tanta trascendencia porque es una regla general que luego permite interpretar el reglamento conforme a esa regla. Siempre hay materias de interpretación, y es bueno que este artículo se haya aprobado. Con esto, quiero ser bien, preciso, no significa que todas las, los y les constituyentes estén, por ejemplo, por eliminar la regla de 2/3. Sin embargo, lo que es importante, creo que en términos de soberanía, es que es la propia convención la que define sus normas, indistintamente de cuáles sean esas normas. y este artículo 1 del reglamento general va en buena dirección. Ya. Pero Marco Barraza, esto no contradice el mandato constitucional, porque la derecha dice que el proceso no nace de una ruptura institucional, a propósito de sus declaraciones dicha acá en Nuevo Mundo hace algunos días, sino nace de una reforma que le dio fisonomía a la convención. No, ese es un discurso, o sea, yo lo he dicho, lo he expresado de este modo, la convención constituyente es fruto de una ruptura constitucional y política que Chile comenzó a vivir con mucha intensidad desde el 18 de octubre en adelante. Y cuando decimos una ruptura constitucional y política, hubo el levantamiento social que exigió, con millones de chilenas y chilenos en las calles, de pueblos, a propósito de los pueblos originarios y del pueblo de Chile, exigiendo una transformación estructural profunda que parte por el cambio en la Constitución y que luego tiene expresión en el sistema político, normativo, cultural, económico. Eso es indiscutido. Esa es una cara del proceso constituyente, ciertamente. La otra cara es claramente el intento del sistema político o de la hegemonía del sistema político, a saber, de la derecha y sectores neoliberales, de darle un carácter constreñido, restrictivo al proceso constituyente, en el entendido de fijarle normas que le impidan una soberanía plena. Esa tensión se vive permanentemente, se expresa en la movilización social, se expresa en la calle, se expresa en el sistema político y ciertamente se está expresando en la convención constituyente. Y que soberano, abogamos y trabajamos precisamente para que esa soberanía se exprese en las discusiones procedimentales, en la aplicación de las normas constitucionales, en definitiva, en todo el proceso constituyente. Marco Barraza, tenemos entendido que ya el 18 de octubre ya se comenzaría a trabajar, una fecha importante, se comenzaría a trabajar en pleno en lo que es la Carta Magna, la redacción, las ideas, el debate, en fin. Efectivamente, o sea, se está trabajando con una temporalidad que permita tener los reglamentos aprobados, lo antes posible, pese a las contingencias. El tema del COVID es una contingencia inesperada y que ha retrasado los tiempos. Llevamos del orden de 190 indicaciones debatidas y votadas en el reglamento general, son del orden de 350 en ese reglamento. Yo estimo que entre hoy, sino mañana, debiese estar concluido el reglamento general. Luego vendría el reglamento de ética, me parece, después el reglamento de participación indígena, después el de participación popular. Debiésemos estar la próxima semana, creo, estimativamente, concluyendo este proceso. Si ese cronograma llega a cumplirse, después vendría aparentemente una semana territorial, que es muy importante ir a difundir socialmente los procedimientos de participación, yo enfatizo eso, el reglamento de funcionamiento, y para luego comenzar la discusión. Eso podría calzar con el 18 de octubre. Perfecto. Marco Barraza, ahí el convencional Jaime Baza, vicepresidente, señaló que la convención podría o no, y la Carta Magna, obviamente, finalmente, acortar el próximo periodo presidencial. El gobierno advirtió que la convención no puede modificar la extensión del próximo periodo presidencial. Hay límites, dice, que están expresamente establecidos en la reforma constitucional, asegura el gobierno. Si bien es cierto, esto es materia que se va a ver en la convención para la futura carta, pero nos gustaría conocer su impresión a propósito de esto. Bueno, nosotros fuimos los primeros en plantearlo como Chile Digno y particularmente como Partido Comunista. El pueblo de Chile, los pueblos de Chile, lo que están esperando es que y lo que demandan es que hayan cambios más bien prontos y no tan distantes en el tiempo. Si la convención constituyente cumple con su cometido correctamente en términos de expectativas y demandas sociales, si a partir de eso se define una nueva Carta Magna que es aprobada por el pueblo, donde se establezca un nuevo sistema político, nuevas normas constitucionales en el plano económico, una nueva institucionalidad, lo que correspondería rápidamente y a partir de disposiciones transitorias que están debidamente reguladas en las constituciones, implementar ese nuevo sistema político. Yeah. y eso implicaría adelantar elecciones no solo presidenciales, sino que de gobernadores, de parlamentarios, porque daríamos cuenta de la nueva fisonomía del sistema político, pensando en un nuevo Congreso, en un nuevo régimen político, pensando en normas de democracia directa como revocatoria de mandato, en definitiva pensando también en que la expresión de desarrollo en los territorios a partir de un nuevo sistema político también se exprese en los gobiernos regionales, los gobiernos comunales, que tengan el carácter de gobiernos y no de administradoras locales. Entonces, si se avanza conforme eso, va a ser, y ya quedó aprobado, que cada comisión tendrá que discutir disposiciones transitorias, y estas disposiciones transitorias tienen que ver con estas materias, como apresurar o adelantar más bien las elecciones presidenciales y las del sistema político en general, pero también en implementar otras medidas importantes. Si en la Constitución definimos que una nueva seguridad social, los nuevos estándares de un sistema de pensiones, rápidamente tenemos que pensar en la derogación del decreto 3500, en consecuencia en la extinción de las AFP y en un nuevo sistema de pensiones. Y eso también es materia de disposiciones transitorias. Entonces, hay una discusión, o sea, las medidas que se impliquen, que se apliquen, están claramente, debidamente resguardadas en el plano legal, tienen soporte constitucional, y es importante que se puedan implementar. Y por eso es tan importante tener un gobierno que las acompañe. Yo creo que es muy relevante que el diputado Gabriel Boric, que es candidato presidencial de la Prueba de Dignidad de nuestro pacto, se defina a sí mismo como una presidencia constituyente que implemente este nuevo sistema político. Perfecto. Marco Barraza, sabemos que tiene que ir ahora a votar, pero al terminar, y a propósito de lo que iniciamos esta conversación sobre la deslegitimación o lo que se pretende deslegitimar el trabajo de los convencionales y sobre todo de la futura Carta Magna, este fin de semana el diario Mercurio entrevistó a distintos psiquiatras y señalaron que los convencionales han mostrado mucho sentimiento, algunos han llorado, y no saben estos psiquiatras si con la posterior catarsis será o no la condición precisa para escribir la Constitución. ¿Será de legitimar el trabajo de los convencionales? Es una mirada, es una advertencia, Marco Barraza. Me parece un poco peligroso que existan profesionales que se presten de manera... No es serio a partir de las emociones que pueda expresar una o un convencional constituyente hacer un juicio tan taxativo. Uh-huh. Pero agrego, y que pretenda hacer diagnóstico, eso no se condice con la seriedad de un profesional de la salud mental. Lo que sí creo, y esto es bien importante, que no hay por qué negar las emociones. Si alguien se emociona, en buena hora que se emocione. Por mucho tiempo la política solo fue racionalidad, y es evidente que las emociones son un componente central en las decisiones políticas, y lejos de negarlas, mejor explicitarlas. Así es. El convencional constituyente Marco Barraza, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Marco, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores. Que tenga buen día. Que esté muy bien, cuídense. Igualmente, hasta luego. Cerramos este capítulo, jornada día martes 28 de septiembre de 2021. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.